www.rnma.org.ar. Volvemos al aire del Enredando las Mañanas del 22 de julio del 2015. Ya son las 11 de la mañana en punto. Le pegamos a las 11 de la mañana para contarte de que los lunes se hace este programa desde Radio Voces en La Rioja, los martes en La Colectiva en Buenos Aires, los miércoles el día de hoy lo estamos haciendo en Radio Zumba La Turba. Con dos graditos lo estamos haciendo. Dos grados hace. Encima en esta vereda no nos da el sol hasta la tarde. Así que va a seguir haciendo 2 grados un rato largo. Los jueves en La Retaguardia y los viernes en La Caterva de Buenos Aires. Pero además nos retransmiten un montón de radios, Nati. Por supuesto, porque además de poder escucharlo en www.rnma.org.ar, podés escucharla por Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, allá en el otro extremo del país, Nehuen Che en Chipolete y Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer en Villa Nimí en las Sierras Chicas de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio El Aprendiz, Medio CFP número 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en la provincia de San Luis nos pueden escuchar en la ciudad de San Luis por Radio La Bulla. La Pujante en La Valle Mendoza también retransmiten Enredando. La Trinchera en Campana, Buenos Aires. Voces, La Rioja, donde se hace además los lunes. Lo vamos a nombrar dos veces. La Barriada en Flanes y Varela, Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires. Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires. Y Radio Roja. Radio Roja. En Casa Grande, acá en la provincia de Córdoba. En gráfica trabajan Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna Mar del Plata, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson, Radio Voces y El Zumbido de Neuquén. Y como decíamos, en esta fría mañana estábamos de punta a punta del país recorriendo lo que son los conflictos, y así como abordábamos un conflicto, un desalojo, un intento de intimidación en la comunidad Comechingones, en Cuesta Blanca, en la provincia de Córdoba, tenemos que trasladarnos al sur, a la provincia de Neuquén, a la localidad de Plotier, para dar cuenta de un brutal desalojo que tuvo lugar este lunes en la toma Hijos del Chacay. Estamos charlando con Lucía Amán, que está en el teléfono, para comentarnos un poco qué fue lo que pasó este lunes. Lucía, ¿nos escuchás? Sí, hola, buen día. ¿Qué tal? Sí, buenos días, Lucía. Sí, mira, lo que pasó fue que a las 4 de la mañana, 4 y media más o menos, se empezó a sentir mucho movimiento, y eran las trajes y los colectivos de la policía, bajaron 600 efectivos y empezaron a remeter. Pues nosotros tenemos el asentamiento, le habíamos armado calle, habíamos armado cuadras, y empezaron por la última cuadra a despertar a la gente y a tumbar casillas directamente. La gente la sacaban como estaba, andaban niños muy asustados, descalzos, corriendo. Había una helada de más o menos unos 6 grados bajo cero, y nosotros estábamos ahí con lo puesto, porque la policía empezó a arremeter contra las casillas y contra nosotros, sacamos a empujones, y hasta que logró que la mayoría de la gente salga fuera del predio, y ellos empezaron a tumbar las casillas, y no cansados con eso, empezaron a las casillas que no podían voltearlas, empezaron a quemar. Terrible lo que comentas, Lucía, o sea que en este momento están resistiendo en la toma, o tuvieron directamente que buscar otros lugares. En realidad ahora estamos hacinados de vuelta en la casa de nuestros padres, otros de prestados, otros donde pueden, porque no, la policía, imagínate, nosotros somos 150, la mayoría de los niños, gracias a Dios, hacía mucho frío esa noche, no teníamos calefacción ni nada, así que habían 180 niños, no sé, entre 400 personas, más o menos, entre niños y grandes. El tema es que ellos fueron 600 policías y no nos dieron alternativa ni posibilidad, nada, nos sacaron afuera del predio y ellos se quedaron adentro. Lucía, ustedes vienen realizando cortes y reclamos para intentar regularizar la situación en la toma. ¿Cómo es la historia de los hijos del Chacay? Mira, nosotros estábamos cansados de falsas promesas. Nosotros teníamos una necesidad que es real porque la tenemos aún ahora, que es el de la vivienda. Nosotros decidimos ir a ocupar el predio porque ese predio estaba hace más de 40 años como terreno baldío, más allá que el dueño cobre como unas tierras productivas. Ese terreno era un basural hace más de 40 años. Yo me crié, tengo 33 años acá en el Chacay, y yo tengo esa edad y yo nací en este barrio, y desde que tengo noción ese era un basurero. Nosotros ocupamos el lugar, como nunca nos dieron el derecho a la tierra, lo tuvimos que tomar. Al derecho tuvimos que, y empezamos a hacer las tratativas, obvio, porque se acercó gente de la municipalidad. Tuvimos a una diputada a nuestro favor que presentó un proyecto de expropiación de la tierra, y los concejales de la localidad fueron a la legislatura solamente a decir que para nosotros no tenía que haber nada. El resto de los diputados, tanto del MPN como el PJ, como el la merza de delincuentes que hay dentro de la legislatura, dijeron, bueno, si los concejales no están de acuerdo, nosotros tampoco. Nos dejaron en Pampa y la vía, estábamos esperando que se resuelva de otra forma, y cortamos la ruta, y fue tanta nuestra insistencia que el intendente mandó llamar gente de Nación, de la Subsecretaría del Hábitat. Estábamos emprendiendo otra vez, estábamos tratando de armar una cooperativa para poder pagar esas tierras, para que el dueño tenga una garantía de que nosotros le íbamos a pagar, y desde una noche para otra llegó el desalojo, y nosotros estábamos tratando de conformar la cooperativa para poder pagar las tierras, y llegó el desalojo. O sea, no entiendo qué quisieron hacer con nosotros. Nos hicieron aguantar 4 meses pasándonos el frío, pasando todas las necesidades que conlleva no tener un servicio, porque no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos gas, y eso, o sea, y estábamos viviendo como podíamos, y nos sacaron. ¿Y desde hace cuánto estaban viviendo en la toma, Lucía? Hace 4 meses que estábamos ahí. Uh-huh. 4 meses tratando de sobrellevar el frío, porque vos sabés que en el claro. Muchísimo frío, acá que no se acostumbra, se vuelve el frío, eso es real. Y nos sacaron como si fuéramos delincuentes. Y este señor, que es el cliente ahora, que se llama Andrés Pérez, y sale de la radio que solamente éramos 10 familias, y es mentira, somos 150, y el resto nos trata como delincuentes y especuladores, cuando nosotros somos gente que necesitamos un lugar para construir nuestra vivienda. Uh-huh. Pero ellos no lo ven de esa forma. Claro. No sé cuánta gente tiene que morirse para que ellos nos den una respuesta. Nosotros no queremos eso. Gracias a Dios, la gente, porque somos todos pibes jóvenes, los más grandes somos mi marido y yo, creo yo, y otras familias más, pero son todos pibes hijos de la gente del barrio. Uh-huh. Y nosotros no crecimos, no somos delincuentes, no somos violentos, y nos resistimos, sí, pero hasta donde pudimos. Claro. Y no solamente que no quisimos salir, pero no agredimos en ningún momento a la policía. En cambio, la policía, como no estaba contento con que nos tiraba la casilla, nos estaba quemando lo poco que teníamos adentro, nos empezó a reprimir, nos empezó a tirar balas de goma. Quedaron, casi toda la gente quedó lastimada. Y entonces, ahí con los niños, niñas. Con los niños y todo, no les importó. Había gente grande, habían niños, habían de toda clase de edades, y no les importó, y empezaron a disparar y a arremeter contra nosotros, porque estábamos enfrente del asentamiento nada más. Hicimos fuego, porque eran las 4:30 de la mañana, hicimos fuego y ellos empezaron a dispararnos. Lucía, terrible tu relato, terrible, y una violencia que no tiene ninguna justificación, ni siquiera del propio accionar policial, cuando aducen resistencias o agresiones, durísimo lo que decís. Y contanos, ¿ha habido respuesta de organizaciones, de la sociedad en general, de Plotier, de apoyo a ustedes? Mira, nosotros estamos acá trabajando con, bueno, prácticamente solo, así, la gente del Frente Izquierda nos está acompañando, porque más allá que digan que ellos politiquean con nosotros, son los únicos que están. Uh-huh. Pero porque ellos piensan igual que nosotros tenemos el derecho a la uh-huh. tierra. Hay otras gentes que son de otros partidos que vienen y colaboran de acá allá, porque tampoco quieren que digan están haciendo campaña con la gente. Sí, también está estaba la pastoral, estaba la iglesia con nosotros, ¿entendés? La iglesia católica, que si bien no somos católicos, otros sí, otros no. Ellos estuvieron acá, no respetaron absolutamente a nadie, no respetaron absolutamente a nadie. O sea, y estamos también trabajando con una agrupación nueva que se sumó, que estuvo cuando nosotros nos desalojaron, fuimos a reclamar a la municipalidad, que creo que es una agrupación, que es una multisectorial de Cipolletti, que es por la tierra y la vivienda. Ellos nos están acompañando también, de hecho, ellos fueron los que nos hicieron contacto con ustedes, parece, no sé, uh-huh. Por lo que me indica. Así que ahí estamos trabajando y tratando de recuperar, porque la gente quedó muy asustada, muy tramada. Nunca habíamos vivido una situación de esta, porque no somos gente que anda ocupando tierras y que la saca la policía. Y o sea, y la gente está muy asustada. De hecho, caminamos por la plaza, ayer nos juntamos en la plaza para ver qué podíamos hacer, porque esperamos de la nada, y se acercó la policía, y bueno, primero que nos acercamos a la plaza y la asesinó de policía en la plaza, nos querían identificar, nos pedían los documentos, como ya nos conocen, porque hemos ido a reuniones, hemos estado hablando con la policía, nos paran en la calle, o sea, nos están haciendo eso, ¿entendés? Nos quieren meter en cana porque solamente caminamos en la calle. Terrible, terrible, claro, es una intimidación constante a ustedes porque las reconocen por la toma, ¿no? Así que... Claro, porque aparte somos todo pío del barrio, y el barrio sí ha sido un barrio que en su momento fue un barrio bastante áspero, pero ahora no, si nosotros somos pibes que vinimos, somos otra generación. ¿Qué barrio es, Lucía? El barrio El Chacay, la mayoría lo conoce porque... Sí. Y la mayoría lo conoce porque antes sí había mucha violencia, pero ahora ya no, porque como cambió la generación. Nosotros tratamos de ser tranquilos, pacíficos. El tema es que ahora no podemos salir ni a la esquina porque tenemos un móvil de la policía parado en cada esquina del barrio, y si salimos a comprar, yo por ejemplo tengo que mandar a mi hijo de 13 años a comprar, porque si salgo a comprar, capaz que me llevan en cana, y yo no quiero eso porque yo también tengo un bebé de un año y medio, ¿entendés? O sea, y todos los chicos están así, y ni hablar si son pibes jóvenes, simplemente por portación de rostro se quieren llevar en preso. Y sinceramente, lo que nos pasó el lunes no fue un desalojo, fue una represión, porque nos uh-huh. cagaron a tiro directamente. Así es. Nos cagaron a tiro directamente. Durísimo. Y la más bronca que te da aquí, el intendente sale a decir que nosotros somos, que éramos 10 familias nada más y el resto somos especuladores inmobiliarios. Escúchame, en una lonja de 10 por 20, porque tuvimos que achicar los terrenos para que podamos entrar todos, porque eran 3 hectáreas y tuvimos que hacer terrenos de 10 por 20 para poder entrar todos. O sea, ¿de qué especulación me habla? O sea, ¿qué voy a vender yo? ¿Por qué voy a querer tomar un terreno de 10 por 20? O sea, para venderlo, no tiene sentido. Y él nos trata así, y nos ignora, se ríe de nosotros, nos llama a reuniones simplemente para gritarnos y golpearnos la mesa diciendo que en su gestión él no acepta las tomas, él no las acepta, ¿entendés? No sé si fue su culpa, yo sé que él no firmó la orden, que fue el juez, pero sinceramente él no hizo nada, estuvimos 4 meses ahí adentro, y él no hizo absolutamente nada. Claro. Sí, no, y claramente hay responsabilidades políticas más allá de las decisiones jurídicas, ¿no? Vos comentabas del pedido también de expropiación y todo, así que nadie puede mirar para otro lado y decir yo no sabía, está claro. Lucía, durísimo tu relato, da cuenta realmente de un nivel de violencia terrible, y además esto que vos señalabas bien, cómo los toman a ustedes como delincuentes, como si hubiera una situación ilegal por la toma, y nadie se está planteando el derecho, en realidad, de ustedes, estas familias, niños, niñas, a acceder a una vivienda digna, acceder a la tierra tan necesaria para una vida digna. Nosotros desde acá, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, nos ponemos a disposición para colaborar en lo que podamos, para difundir lo que a ustedes les parezca necesario difundir. Desde ya muchísimas gracias. La verdad que más allá que, no sé si va a servir de algo quejarnos, el tema es que no nos dieron una alternativa, ni siquiera resistieron, pues no nos dieron tiempo a nada, nos sacaron con lo puesto y rompieron lo poco que teníamos. Así que sinceramente vamos a tratar de volver a empezar. Primero que nos costó muchísimo comprar lo poco que teníamos ahí adentro, porque somos toda gente laburo, y perdimos muchísimo. No solamente nos arruinaron las casillas, sino nos arruinaron la moral, el espíritu, lo quebrantaron. Y bueno, así que aquí estamos. Bueno, Lucía, te enviamos un muy fuerte abrazo desde acá y bueno, te decía, desde lo poquito que podemos hacer a la distancia, pero tratando de multiplicar la denuncia y de ver también si de ese modo podemos sumar un poco a esta resistencia y esta lucha por el derecho a la vivienda que están llevando adelante ustedes. Les mandamos un abrazo enorme y nos ponemos a disposición para lo que haga falta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Estamos también, cuando nosotros estamos tratando de volver a reorganizarnos, a juntarnos, porque nosotros, nuestra necesidad es real, nosotros no estábamos jodiendo, no estábamos especulando, así que cualquier cosa, cualquier paso que demos, vamos a estar informándolo, porque sinceramente necesitamos de los medios, porque es de la única forma es que no nos atacan. Ese día que llegó la policía a la amanecida fue cuando la policía dejó de atacarnos, así que estamos dispuestos a salir en todos los medios, así que muchas gracias por llamar. Bueno, muchas gracias, Lucía. Seguimos en contacto entonces. Dale, muchas gracias a ustedes. Lucía Manque, desde la toma Los Hijos del Chacay en Plotier, sin palabras, durísimo el relato y una vez más en evidencia el rol que cumplen las fuerzas represivas, la justicia, entre muchas comillas, en este sistema, en este país, el derecho a la propiedad privada, el título de las tierras, por encima de todo otro derecho, en este caso no solo el derecho a la vivienda, sino también el derecho a la integridad física, porque quienes estaban allí sufrieron una violenta represión absolutamente desmedida desproporcionada para las personas que allí estaban con niños y niñas. Estaremos atentas, como decíamos, para seguir esta lucha de quienes son, como ella decía, una nueva generación del barrio El Chacay, allá en el sur, en Plotier, provincia de Neuquén. Yo no.